Soy Sam y estás escuchando Música Casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para mí, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Narcotics King, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Ahí estás en la sintonía de Música Casual. Estamos acompañándote todos los lunes en directo de 8 a 10 de la noche. Y también estamos emitiendo desde aquí, desde Agora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente. Ya hacía tiempo que no estaba el programa al completo y hoy ha sido el día. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Al completo y en directo. Porque al completo, aunque hubiéramos estado al completo, en directo no estábamos, pero sí, llevábamos unos días que hemos enlatado algunos programas debido a razones varias. Cada uno las suyas, ¿verdad, Antonio? Claro, es que aquí, al ser varios, cada uno tiene su vida. Son vidas distintas. Ya sabes. Vidas casuales. Ya sabéis que es lo que tiene. Nos juntamos los lunes para hacer radio, lo preparamos durante todo el resto de la semana, tanto pre como post, y ahí tenéis nuestras redes, arroba música casual en Instagram, también en Facebook, en el que os vamos poniendo cositas sin intentar tampoco abrumar mucho, ¿eh? Pero nos gustaría un poquito más que nos digáis cosas, que no solo nos sigáis, sino que nos digáis. Que nos comentéis. Claro, que interactuéis. Sí, exactamente, sí. La interactividad, todas esas cosas. Las redes. Bueno, y aquí el programa igualmente, ahora durante el programa nos puede escribir la gente, ¿no? Nos puede incluso llamar. Antes había teléfonos en la radio. Yo veo un teléfono, lo que no sé si... ¿Sabes el número? Bueno, mandarnos un mensaje por cualquier red de protección. Tener un teléfono y no saber el número. Ahora lo decimos, vamos a averiguarlo hoy. Hoy tenemos un programa, como hemos estado tres semanas sin... ¿Tres? Hacer... ¿Han sido tres ya? Tres, ¿no? Eso es casi irse a diciembre. No, han sido dos programas. Han sido dos, vale, han sido dos, pero tenemos tres más de lo mismo. Sin lo mismo. Sin emitir. Hoy vamos a hacer como un especial del más de lo mismo, con esas canciones. Nos faltaba... Música irlandesa, que no sea folk. Sí, un poco de rock irlandés. Bueno, las últimas temáticas que ha habido, que la canción que cierra el programa, que es la más de lo mismo que elige toda la gente y toda la peña que nos escucha, todas vosotras y vosotros, pues estaba pendiente poner la de rock irlandés, Pioneras del Flamenco y... Y la de esta última semana. Pero no vamos a adelantar nada, ¿vale? Que luego tenemos la chapa correspondiente sobre todo esto y música de acompañamiento, además, ¿no? Pero me imagino que habrá dos chapas. ¿Dos chapas? Sí, dos chapitas. La que se ha preparado Antonio. Y la que traigo yo siempre. Sí, sí, sí. Ya, yo tengo dos chapas. Una que se pone cuando cae y otra al final. Vale. O sea, de Final Chapa. De Final Chapa. Esa canción. Sí, en The sí, Final sí, Chapa. ¿La conocéis? Pues sí, ese soy yo. De los euros, ¿no? Euros. De los euros. De los euros. De los euros o de las liras. Oye, ese grupo fue el primero que le pagaron en euros, ¿no sabías? A los Europe. No. Y son americanos. No, me parece que no son americanos. No. Bueno, lo creeremos porque Rafa tiene una cultura musical. ¿Lo creéis? Anecdotaria. ¿Así? No, no, pero sería paradójico, fíjate, que fueran americanos. Que te lo has inventado. Venga, hacemos un concurso. Vamos a hacer ese repaso al más de lo mismo, pero también, como decimos, un poquito de carnaval, porque hoy es martes de carnaval, mañana es miércoles de ceniza. Entonces, hoy bueno, es lunes, ¿eh? Mañana bueno, es martes de carnaval. Mañana, ya, estoy hablando de mañana. Estamos empezando bien. Los lunes de 8 a 10 y el martes de carnaval, que es mañana. Y además, bueno, hablaremos un poquito también de secciones habituales, como siempre. Tal día ¿no? como hoy, tal día ¿no? como hoy, que es lo que pasó hace muchos sí. años en la música, alguna versión caerá. Bueno, mucho contenido musical, con lo cual yo creo que ya me callo y vamos a dar paso a la música. Sí, pues vamos a empezar. Sí, dice sí. Sí, sí, mejor. Vamos a empezar con un artista que estuvo en el programa por teléfono porque él es de fuera de Madrid y no pudo estar aquí. Al Dual, que acaba de sacar un disco grabado en directo, y este sábado pasado estuvo tocando en la Sala del Sol y reventó la Sala del Sol. Un tipo además que, hay que decirlo, siempre se acuerda muchísimo de toda la gente que le sigue, que compra sus discos, que va a sus conciertos y siempre lo menciona con mucho corazón y agradecido. Sí, sí. Pues vamos a poner un tema de este disco en directo que se llama igual que el anterior, pero en directo. Ahí está. Se llama igual que el anterior. Sí, pero se llama así el disco, sí, igual que el anterior. Pero, vaya, no, espérate, se buscó momento, la vida para ponerle momento, ese nombre. Espera un momentito. Igual que el anterior, dos. Equal of the previous. Ah, que es en inglés. Equal of the previous. Real Dual se llama. Ah, Real. Igual que el anterior. Dual. Vamos a poner un tema pero que. En directo. Claro, efectivamente. Igual que el anterior, que se llamaba Real. Y vamos a poner un tema donde está acompañado por Susan Santos. Están los dos ahí tocando la guitarra. La semana pasada también estuvo en el Sol Susan Santos presentando su nuevo trabajo, Sonora, y también llenó hasta arriba. Vamos a poner Cadillac Fan. You're always on a good turn. that far. You've never seen her do it yet. You'd look as the ever. Just see her to be. También se escucha música casual en Radio Oasis de Salamanca, en directo también, simultáneamente. Vamos agregando gente. Nos lo acaba de poner por Messenger José Manuel, de Radio Oasis. Un saludo, José Manuel. ¿Ha escrito alguien más? Sí, señores, esos oyentes fieles. Ahí están, con la oreja preparada. Y vamos a continuar con el disco del mes que tenemos este mes de febrero, aunque ya está el mes empezado, pero bueno, pondremos algún tema más de esta gran artista que es de la línea de la Concepción. Ella es La Perra Blanco. ¿Tienes por ahí información, Rafa? Siempre. Yo vengo tremendamente documentado. Estás tremendamente informado. Aunque eso en realidad te lo dijeron a ti, pero bueno, yo sigo tu ejemplo. Y algo tenemos, La Perra Blanco, bueno, está que se sale, para empezar, porque ha comenzado en febrero una gira, ¿no?, que la llama Get It Out, que es como se llama su nuevo disco, y de las fechas que tiene, es que está todo agotado. En Madrid ya me parece que imposible. Madrid actúa el 16 de febrero en la Sala del Sol, y luego el 23 de febrero está en Zaragoza, en el Rock and Blues Café, que ahí sí que quedan entradas, y está lo siguiente, fíjate, Valencia, Vitoria, Valencia y Alicante, todo vendido, todo esto en el mes de febrero y marzo, pero bueno, es una gira que va a estar, por lo menos pone aquí, hasta mayo, ya iremos anunciando más. ¿Toca en Salamanca? ¿Toca en Salamanca o no? En Salamanca... ¡Y! Casi. Rozando. Casi. Toca en Sevilla. Joder, está al lado. Estoy buscando que está más cerca de Salamanca, sí. Déjame... Espérate, a ver, Bilbao, Rafa, ¿te vale Bilbao? Que no, la S y la A están cerca. Salamanca, Sevilla, Barcelona, Waldorf, toca el Waldorf. Vete a Waldorf a verla, está en mayo. Bueno, tiene muchísimas fechas, suena muy bien esta mujer. Tiene una música así, podemos decir, un... De los años 50, sí, un poco, es curioso, ¿no?, escuchar este tipo de música. Se ha criado bajo la influencia de sus padres, que son músicos ambos. Y desde los 13 o 14 está en los escenarios. Hasta que, digamos que hacia los 18 años así, ya descubrió lo que es su pasión, que es la música de los 50. Ya iremos contando más sobre su vida, su música, y vamos a escuchar la canción que nos ha preparado Juanpe para este disco del mes. La Perra Blanco, Get It Out. Mi inglés es muy malo, Bueno, inténtalo. Treat me like a man sold out. Perfecto. Perfecto, mal. La Perra Blanco, con su último trabajo. Trátame como un hombre me debería tratar. Like a man, what don't you treat me like a man should? Pues ahí estaba otra vez esta mujer, este disco del mes, porque, no sé, queríamos ahí a La Perra Blanco que suene dos temas, porque no ha sonado el primer lunes de febrero, pues suena dos. Ya estamos en paz, quiero estamos, decir. O sea, ya estamos al día. Al día. En paz estamos siempre, hermano. Bueno. Eso suena muy, muy de convento. No, pero tómatelo como rapero, brother. Vale. Bro. Venga, bro. Ahí. Entonces, vamos con... Aquí estaba acompañada. Aquí estaba acompañada de Carlos Tarque. Efectivamente. No, me lo ibas a preguntar y antes de que me lo preguntes te lo he dicho, porque me lo has contado antes. Y sí, esa voz que sonaba de Carlos Tarque, muy, muy rockera, por cierto. Y está muy bien que se haga este tipo de música en estos tiempos que corren. El título de la canción es... Came Back to Me, vuelve a mí. No, a casa. Vuelve. Vuelve a casa. Ahí está. Había algo de home por ahí, ¿no? Sí, pero es casual esto. Vamos con versiones varias y casuales. Pues con esta sintonía de versiones, Sani habitual, puede parecer que no teníamos claro qué versión poner, porque hemos tardado un poquito, pero aquí ya estaba decidido. Lo que pasa es que en realidad está decidido el artista y no la versión, porque es un disco de una banda llamada The Animals, liderados por Eric Burdon, un cantante británico, un vozarrón impresionante, de los mejores de aquellos años. Finales de los 60 y los 70, cuando todos esos grupos, los Rolling Stones, los Beatles, los Kings, los Dem, tanta banda que había en Londres, los Animals fueron unos con muchísima fuerza, tanto en escena como versioneando temas. Y esto es un disco de esos, de la edición que sacó una discográfica, La Historia de la Música de Rock, unos discos azules que si vais por ahí por tiendas de segunda mano, a lo mejor veis alguno, con una foto siempre en el centro, donde sale Eric Burdon, aquí, pues no digo de teenager, de adolescente, pero vamos, casi con sus primeros joven, 20. Muy joven. Y tiene aquí varias versiones y hemos decidido poneros una que puede empezar a sonar cuando quiera, Juan Pedro. Es un tema de Johnny Cash, el Ring of Fire, así más reposadito, y es una versión muy curiosa. Es muy curioso que en este disco, por ejemplo, tiene una versión de los Stones también, el Painted Black. Y esto es el Ring of Fire, de, como digo, de Johnny Cash. También hicieron una versión de este tema un grupo así punk, no sé si eran los de Nick Cave, los Birthday Party, uno de estos. Bueno, un tema muy versioneado. Y luego escucharemos otra versión, que es el clásico de Phil Spector, que popularizó Tina Turner con Ike Turner en aquella época del muro de sonido, que es el River Deep Mountain High. Os dejamos con ambas versiones de Los Animals. Disfrutarlas. Bound by wild desire, I fell into your ring of fire. I fell into that burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames got higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when souls like I was me. I fell for you like a little child. Oh, and the flames got wild. Eso es lo que decía alguno de los Animals en esta canción, esta versión, estas grabaciones que escuchábamos de Eric Burdon y los Animals, este disco de historia de la música rock. Como decimos, tiene muchas versiones, muchos temas suyos. Y esto estaba grabado en el año 1968. Ellos empezaron un par de añitos antes, quizás, o por ahí a juntarse. Y hoy estamos aquí, como hemos dicho, Música Casual, para hacer un repasito así a esos últimos lunes que no ha podido sonar la canción elegida por nuestros oyentes. Y vamos a hablar un poquito de las temáticas. Así no van a, las canciones sonarán al final del programa, pero bueno, como siempre, suena un poquito de música por ahí. Esta guitarra que suena es la guitarra irlandesa por excelencia, del rock irlandés, podríamos decir, que es la de Rory Gallagher, que hace una versión de un tema, una canción tradicional irlandesa, que además la han grabado y muchos artistas. Es una canción con muchísimas versiones, artistas de música tradicional y de pop y de rock, como en este caso es el guitarrista Rory Gallagher. Es el tema She Moved Through the Fair. Y es una canción que introduce mucho en el mundo de esta temática que hicimos hace 3 semanas, que era la música irlandesa, pero no la música folclórica, sino toda esa fusión que hubo y la evolución posterior con el rock, con una base de música irlandesa. Ahí se presentaron varios grupos, luego los contaremos, y artistas irlandeses de rock hay un montón, ¿no? Steve Littlefingers, los Undertones, Clannad, los Cranberries, estos Corr, Van Morrison, Thin Lizzy, guitarristas como este de rock, y esto es de lo más tranquilo, yo creo, que ha tocado Rory Gallagher nunca, y con mucha marcha, ¿no?, como es Rory Gallagher. Y esta temática estuvo bien. Hay un grupo por excelencia que es U2, como no, con los 4 componentes de Irlanda, y tiene la esencia del rock. Fue como empezaron, aunque luego evolucionaron hacia muchos estilos y músicas. Lo que pasa es que no quisimos que se concentrase el voto en U2, que parecía que iba como a captar, a pesar de estar otros grupos, como tú has contado, y quisimos quitar ese primer puesto, digamos, popular, para que en los segundos, terceros y cuartos puestos, donde hubiese la batallita. Yo pensaba que fue porque decís, pones 1, U2, U3, y como éramos 3, dijimos, pusimos los 3. Exactamente. Vamos a escuchar una versión de esta canción especial, que en este caso la canta Joan Baez con Damien Rice, un artista irlandés. Escuchamos una conjunción de voces increíble de ambas, y un poco una introducción a este especial hoy de Música Casual, sobre una música que, no sé, que disfrutar, ¿no? He's a quarter of my age. Maybe a third. But I met him, I heard him, and I just love him. And he's Irish. And knew if anybody could drag an Irish ballad out of me properly, it would be this young man. And so, please welcome to the stage Damien Rice. And my father won't slight you for your lack of kind. And she laid her hand on me, and this she did say, it will not be long, love, till I'm she stepped away from me, and she moved through the fair, and softly I watched her move here and move there, and she turned. She came to me, my dead love came in, so softly she came, her feet made no din, she put her hand on me, and this she did say, it will not be long, love, till our wedding papeles. Ponía en primer lugar. Aquí tenemos la voz de Pepe Pinto con el niño Ricardo a la guitarra, cantándole a la tía Añica la Piriñaca, una cantaora flamenca de las que contamos un poquito su historia, entre otras muchas, cuando hace dos semanas hicimos también este Más de lo Mismo, de las pioneras del flamenco, por descubrir y descubriros voces que a lo mejor no son tan conocidas, como todas esas que luego han bebido de suerte, ¿no? Como la Lola Flores, Carmen Linares, no sé, tantísimas cantadoras, incluso de ahora más jóvenes, ¿no? Como, bueno, no me voy a poner a decir nombres porque no terminaríamos, pero todas ellas parece que nos tocaron la fibra del flamenco. No, a mí sí, a mis compañeros ya eso es personal. Sí, sí, sí, a mí, ya, como sabes, de vez en cuando me gusta también escuchar flamenco. De vez en cuando. Sí, sí, claro, normalmente no. Hay gente que conozco que le gusta siempre, que se mete en el flamenco ya. Su momento, como todo. De vez en cuando sí, me pongo algún disco de flamenco y lo escucho tranquilamente en mi casa, pero no es lo más a menudo que escucho. Bueno, algún día lo escucharemos aquí en el programa porque yo creo que esto tiene mucha miga y muchas migas, mucho arte flamenco aquí, y un día le dedicaremos un programa, un especial a estas cantadoras, así como lo hacemos grandes cantadoras y míticas de blues, pues también a grandes cantadoras de flamenco. Me van a escuchar. Seguro, 20. Seguro que lo disfrutás. Esos 20, bienvenidos. O 30. Y agradecidos los serán. Vamos a escuchar a la tía Añica, la Piriñaca, que tiene una historia muy especial si la buscáis por ahí, por el mundo de las nubes. Esta canción me imagino que irá dedicada a su suegra. Puede ser, sí, puede ser, puede sí, ser, sí, dice, sí. Qué malita era tu madre, dice la canción. Pero sigue la canción por querer a Dios o algo así, ¿no? Era el título, ¿no? No, esa era otra canción que tenía esa mujer. ¡Olé, arrilla! Tía Nica, la Piriñaca, tiene una voz impresionante. Ya la escucharemos más, compañeros. La escucharemos y la entenderemos cuando miremos la letra, porque sí, yo he puesto atención y no me he enterado de lo que decía. Sí, sí. Es que el jondo también tiene eso, ¿eh? Es mucho sentimiento del que lo canta, pero dificultad para entender. Otra cosa es sentir quien le esté escuchando, pero entender ya, eso es otro tema, ¿eh? Eso es una buena pregunta. Para un flamenco, no para mí. El sentir y el entender, sí, ¿no? Sí, no, no, es verdad, porque es verdad que muchas veces no consigues entender la letra, aparte de las diferentes terminaciones que tiene, ¿no? Y los formas de hablarlo, muy alargados, y está muy... Pero bueno, flamenco es flamenco. Es eso así. También es verdad. Rafa, me parece que te falta hablar del último, ¿no? O eso lo dejas para el final del programa. ¿Cómo del último? Del último, más de lo mismo que hicimos. El último, más de lo mismo, estamos hablando desde que hemos empezado, estamos de carnaval. Pues es el de carnaval. Claro, te claro. Falta hablar de ahí ese, está, ¿no? Tiene que estar sonando ya por ahí. Venga, ahí, vamos a escuchar a... Corey Harris, un artista de Nueva Orleans, cómo no, donde hay un gran carnaval con mucha vida y con mucha historia, hace música de carnaval de allí a su estilo. Este carnaval, el de Nueva Orleans, es una de esas comparsas y los desfiles que se montan ahí con esas bandas de viento, como suena esta, pasando por los distintos barrios, es impresionante el ambientazo que crean, ¿no? Y hablábamos del carnaval también como temática del más de lo mismo porque pensamos que era una celebración, una fiesta en la que estamos, que bueno, que conviene o está bien el, por lo menos comentarla y vivirla. Y hablábamos de los diferentes carnavales del mundo, que hay muchos, del origen del carnaval, que no es tan religioso como se supone, porque de hecho es una tradición desde hace miles de años. ¿Hay algún reportero de los carnavales de Madrid, de Vallecas o de Entrevías? No hemos acudido. Yo te puedo decir que estuve en una fiestecilla por el barrio, pero tristemente Madrid o no tiene una gran tradición o en los barrios se queda bastante escaso porque bueno, era una minoría minoritaria la gente que estaba disfrazada y mal disfrazada, la verdad. O era ya tarde y las cervezas hacían que hubieran perdido el objeto de su disfraz y pareciesen otras cosas, que eso también puede ser, ¿eh? También se trata el carnaval de eso, ¿no? Empieza, yo creo que sí, ¿no? Siendo es algo fiesta, diferente, sí. Y a lo largo de la noche acabas siendo otra cosa diferente a lo que empezaste a ser. A mí, sobre todo, el mundo de los disfraces me atrae mucho, me motiva. Pues un poco ese cambio radical, ¿no? De lo que puedes ser y lo que quieres representar. Ay, sí, mira, muy bien. En el tema de los disfraces hay como, yo veo como dos grandes diferencias. Por un lado, todo el glamour del carnaval veneciano con sus disfraces y sus vestidos, y luego el disfraz más universal, que es los hombres se disfrazan de mujeres y las mujeres de hombres. Uh-huh. Eso ha sido como muy continuo en los carnavales, no sé si ahora iba así, pero parecía que era el día que era la oportunidad de coger un poco los papeles cambiados y era uno de los disfraces más frecuentes. Antonio, tú has estado en un carnaval de los importantes, el de Barranquilla. Sí, tú también. Barranquilla. Barranquilla en Colombia, ¿no? Es uno de los carnavales más potentes, sobre todo en cuanto a los desfiles y luego pues a las fiestas populares que se juntan después miles de personas. Recuerdo que hacía bastante calor ahora que, y no era fácil encontrar algo de beber esa vez, entonces era... Pero bueno, el carnaval de lo que tiene, que es demasiado populoso, te tienes que dejar llevar. Y en algún momento incluso había paseos donde alquilaban sillas para sentarte para ver pasar todas las cabalgatas y demás. Alquilamos una, ¿no? Porque a veces cuando hay que descansar, ¿no? Bueno, pues seguimos con música de carnaval. Vamos a seguir con Nueva Orleans, un tema que tenemos por aquí preparado. En el Mardi Gras, que es el nombre, seguro que tiene un significado, pero quería llamarle carnaval. El Carnival, no, pues es Mardi Gras. Sí, claro, es los orígenes franceses, ¿no? Uh-huh. De la ciudad. Y la calle Paradise Street, ¿no? Es la más famosa de la de los balcones. De Nueva Orleans. Vamos a escuchar a Tuba Skinny y una canción que se llama Loco o Loca por ti, porque es Tuba quien canta y toca. Esto es Música Casual, tu programa favorito de internet. Y que no me entere yo por Instagram o Facebook, que no lo es. Qué arte, qué arte. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. .org. Juan Luis, o me marca el número de mi abuelo. Un día estando en el furbo dijo, cabrón, el que estaba al lado. Y al rato llama a mi jefe diciendo que yo tú me has llamado. La chiricota es la gracia, la comparsa es diferente, el cuarteto es la ironía, y el coro son mucha gente. Para repartir, ¡ay, que lo quemo! ¡Ay, no salgo yo! Y antes de cerrar el carnaval, como veis, con el desfile que nos vamos ya casi, decirte que esto era una chiricota del carnaval de Cádiz. El carnaval de Cádiz es súper gracioso y luego está la gente por la calle también haciendo sus coplas. En Cádiz debe de cantar todo el mundo y rimar y tocar instrumentos, porque aparte de las chirigotas, el concurso este que se hace en el Teatro Falla, que son las oficiales, en todos los barrios se juntan los vecinos. Pues aquí se juntan para una reunión de vecinos para ver si el Alicata en el portal, pues ahí se juntan para hacer una chirigota, que han estado incluso trabajando durante el año. Cádiz tiene ese color y esa luz que también hace que su gente estén predispuestos a la fiesta continua, porque preparar los carnavales para ellos es como en otras partes del mundo, el año entero. Cuando acaban ya empiezan a pensar en los siguientes. Yo he estado una vez en el propio carnaval y la verdad que sí es muy curioso andar por allí. Sí, sí, sí. Yo he estado justo ahora, hace dos semanas, en el pre-carnaval. De hecho, había en el Teatro Falla, precioso, muy bonito, y estaba ahí todo el mundo yendo a ver el concurso de chirigotas, que luego son... Bueno, salen todas, creo, ¿no?, a la calle, para vivirlo. Ese carnaval de Cádiz, que nos lleva, por cierto, esa gracia de Cádiz, esto era... la chirigota era de Tampax Segura y la comparsa... No, Tampax, la comparsa Fina y Segura. Tampax... Goyesca. Eso, Tampas Goyesca. Pasa fina y segura. Y la chirigota era no sé qué del móvil. Bueno, ese arte que tienen de allí en Cádiz, para irnos luego a... ¿Dónde vamos? Al Salvador de Bahía, a Brasil. Salvador de Otro Bahía, gran carnaval, Bahía. Como no, los carnavales de allí, de Brasil, ¿no? No solo el de Río, ¿no? Sino también hay muchos más, ¿no? Samba da Bahia. E Maria nega bebê, você sabe o valor do gemê. Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Música casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva! Thank you. 12 de febrero, como siempre, echando una mirada hacia atrás, a ver si encontramos estos músicos y músicas que puedan estar vivos para que les llegue nuestra felicitación. Y hoy uno cumpliría y dos cumplen años, concretamente en 1939, fallecido en 2013, Ray Manzarek, músico, cantante, productor, director de cine y escritor americano y teclista cofundador de los Doors desde el año 65 al 73 y también en The Doors of the 21st Century desde 2001. Conoció a Jim Morrison cuando estudiaba cinematografía en UCLA. Tras la muerte de Morrison, él y Robbie Krieger hicieron de vocalistas en un par de discos de mediano éxito. Ray tenía un grupo, Rick and the Ravens, invitó a Morrison, pero no le gustó, así que Ray apostó por Morrison con otros músicos. En 1950, el 12 de febrero, Steve Hackett, que cumple hoy 74 años, felicidades, es músico británico, guitarrista de Genesis en los años 70, que abandonó la formación en 1977 por su mala relación con el teclista Tony Bang, para seguir en solitario. Tiene una extensa discografía y múltiples colaboraciones, además de lanzar varios discos denominados Genesis Revisited. En 2024, o sea, justo en este año, ha publicado The Circus at the Night Quail. Y cerramos esta sección de cumpleaños con que nació en 1956, cumple 68 años. Es Brian David Robo Robertson, guitarrista escocés en Thin Lizzy y en Motorhead. En 2011 grabó su primer disco en solitario, Diamond and Dirt. Está tocando la guitarra detrás de nosotros. Gary Moore le reemplazó en Thin Lizzy tras grabar 6 discos del 74 al 78. Formó Wild Horse con el bajista de Rainbow. Hicieron 2 discos en el 80-81 y a finales del 82 se unió a Motorhead, sustituyendo al fundador Fuzz Eddie Clark. Pero estuvo poco al no encajar en el estilo agresivo. Aquí dejamos a Brian David en Another Perfect Day. gran guitarra, la de Robo, en ese tema. Hablando de temas, esos temas que se publicaron el 12 de febrero de 1972, concretamente, es el más alejado en el tiempo, y es concretamente de The Allman Brothers Band, que publican su tercer álbum de estudio, It's a Peach, tras su éxito anterior, At Fillmore East, del 71, pero varios de sus intérpretes empezaron a engancharse a la heroína y a internarse en clínicas. Esto ya fue un poco desastroso para el grupo, y además el guitarrista Duane Allman murió en un accidente al terminar su rehabilitación, por lo que este es el último disco suyo, que se tuvo que parar de grabar además por su muerte. Os queremos dejar con el tema Melissa, de los Allman Brothers Band. Y dejábamos a los Allman Brothers con su Melissa, y 10 años después vamos a subir un poquito el tono y el ritmo de esta efemérides, porque Iron Maiden publican el single Run to the Hills de su tercer álbum The Number of the Beast, que trata sobre la conquista de los indígenas americanos por los ingleses. The Number of the Beast posiblemente sea el disco más potente del grupo, y concretamente el Run to the Hills, que el que estamos escuchando, fue su primer sencillo con el nuevo vocalista Brooke Dickinson. Back to their holes, fighting them at their own game. vemos a los Iron Maiden corriendo hacia las colinas. Y en la década siguiente, 1990, un grupo que yo no había escuchado nunca, la verdad, posiblemente mis compis sí, The Cramps, grupo de punk rock de Estados Unidos que publicó su noveno disco de estudio, Stay Sick. El grupo desapareció en 2009. Destacó por su estética de películas de Sherry Bass, eso masoquista y glamour, cutre de Las Vegas. Los dos miembros principales, la guitarrista Poison Ivy y el vocalista fallecido Luz Inferior. Os dejamos con Bob Pills. Dejamos a The Cramps para saltar a la siguiente década y el 12 de febrero de 2001, The Soundtrack of the Our Lives, banda de rock sueca activa desde 1995, publican su tercer disco Behind the Music, del que extraemos su primer corte Infra Riot, a ver qué os parece. Estaban la banda sonora de nuestras vidas. En 2002, Chris Isaak publica su octavo disco de estudio, Always Got Tonight. En 2010, Gabriel publica también su octavo disco de estudio, Shared My Back, con versiones de varios artistas. Esto es curioso para escuchar un disco de versiones por alguien bueno. Y cerramos la sección de hoy, del 12 de febrero, con la banda de rock de Seattle, Soundgarden, que lanzó el segundo sencillo de su sexto disco de estudio, King Animal. Y el sencillo se llama By Crooked Steps, de 2013, cerrando tal día como hoy. Legendarios de música casual. Que hace tiempo, por cierto, que no aparece por aquí ningún legendario. Y hoy hemos traído a alguien que no es un músico. Es ese James que suena ahí pues de fondito. Sí, sí, que nos anima. Es el señor Ángel Álvarez. Es un locutor. ¿Vale? Que el de desde el morro del jet. Ese, exacto, exacto, el del vuelo 605. Y lo traemos hoy a esta sección para hablar de su vida un poquito, porque fue un tipo que descubrió muchísima música a la gente que escuchaba la radio en España. Veníamos de un mundo muy... muy pacato, así muy, ¿no? Muy, muy triste. Oscuro casi, ¿no? Sí, o sea, toda la... Mucha a ver, copla. Había, pues lo que hablábamos antes, el flamenco, oscuro, fondo, la copla. Mucha feria de coplas, ¿no? Había balada, había cantantes así de estos, de... ¿Cómo se llamaban? De canción de... Ligera. Canción ligera, eso, canción ligera. Ligera española. Había muchos cantautores también en aquella época, pero bueno, de algún modo, toda la música americana no llegaba. Cantautores había pocos. Sí, no, bueno, había escondidos. Algunos que dejaban, estaban prohibidos. Escondidos. En cualquier caso, no, sí, se sonaba mucha música de cantautor en aquella época. No, luego entonces, después. Fue como el empezar a escuchar música americana o, bueno, anglófona de otros países y todo esto sucedió en momentos en los que no era fácil que la radio se escuchara. Se dice que fue un poco por esas emisoras que trajeron las bases americanas, de muchas armas también, trajeron música americana, pero en realidad los oyentes españoles no lo escuchaban tanto. Ángel Álvarez lo bueno que tenía es que viajaba mucho a Nueva York precisamente y a Estados Unidos como, bueno, no era piloto, ¿no? Era... el radiooperador. Radiooperador de avión, que es una persona clave en los aviones. Sin el radiooperador no salen, ¿no? Bueno, sí. También tienen piloto automático. O es algo que puede hacer el radiooperador, no lo hace un azafato o una azafata, ¿no? No sé, ya cosas internas. Personal de la tripulación, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Ángel Álvarez viajaba gracias a este trabajo. Se trajo muchísima música de allí, de que compraba. Aparte, no dependía de las discográficas. Viajaba mucho a Nueva York, que era, sí, Madrid-Nueva York, uno, correcto, de los vuelos. Y se trajo mucha música que, por otro lado, no estaba presionado por las discográficas españolas para ponerla. Porque aquí, cualquier radio, cualquier medio, pues dependía mucho de lo que le dieran discográficas y de lo esto sí, esto no, mientras que él traía cosas que a lo mejor las propias discográficas no querían que se trajeran. Recordemos que esto fue en los años 60, cuando él creó su primer programa, Caravana Musical. Tiene una historia bastante larga, luego de por dónde fue pasando por diferentes programas, por muchísimas, ¿no? Por Radio España, Radio Nacional de España, por la SER, Radio Peninsular. La contaremos otro día con más calma. En la Voz de Madrid y terminó en la SER. Con ese mítico programa, el vuelo 605, ¿no? El que dice Antonio ahí en el morro del avión. Del jet. De este programa hizo como 150 programas, donde nos dio a conocer muchísima música, desde el rock and roll, el pop americano, música country, que la llamaba la música campesina. Traducida al español. Y luego, pues, de todo tipo de estilos, ¿no? Le gustaban mucho, por ejemplo, las orquestas, por ejemplo, de Perry Fight, de Ray Conniff, de Glenn Miller, este tipo de orquestas así de swing y de jazz, música italiana, brasileña, francesa, de todo. Nos descubrió muchísima música. El tío fue inteligente y en un vuelo que iba un director de unos grandes almacenes... Ah, esto es un momento curioso. A ver, cuenta, ¿qué pasó? De unos grandes almacenes de cuyo nombre no me quiero acordar. Efectivamente. Sí. De unos grandes almacenes. No te cortes. No. ¿Y qué ocurrió? Decirlo. ¿Qué ocurrió? Ya, hombre, sí. Lo importante es meter el meollo de la cuestión. No, que lo digo de broma. ¿Qué ocurrió? Por lo del corte. Los dos eran asturianos, empezó a hablar. Yo tengo un programa de radio en tal radio. Y entonces le patrocinaba y los únicos anuncios que había en ese programa era de ese gran almacén. Estás tremendamente documentado. Y le vamos a hacer un homenaje con una canción de la radio, porque la radio fue lo que él nos dio, pues se lo devolvemos. Muchas gracias y suenan The Raytons, como no, en la radio, on the radio. Singing on the radio. I'm in a band since I was a child. Wanna be a rock and roll star. Turned out to sing on the radio. You got a fan for your shoe. She's got the mystery glue for you to be on the radio. She says I got to be cool. Feel deep inside what I do. Forget again. I can't stop singing now. I can't stop singing again. Singing on the radio. I can't stop singing now. I can't stop singing. Singing on the radio. Y esto, ya estamos terminando el programa y es más de lo mismo. If we vote for you, do you promise to be upright, decent, honest, to have our best interests at heart? Hoy le hemos dedicado el programa a estas tres temáticas que propusimos los últimos lunes del mes de enero. La primera de ellas fue rock irlandés o música de bandas con sangre irlandesa en sus venas y que cantaran en rock. Hubo tres canciones de grupos bastante representativos de ese estilo o de esa corriente musical. Como tú has dicho antes, ninguno de ellos son U2. U2 estaba en la historia de Instagram sonando para acompañar. En tercer lugar se quedó con una quinta parte de los votos de Pogues con su Fiesta, algo bastante divertido. En segundo estaban los Them con Baby Please Don't Go, y esa edición del Más de lo Mismo la ganó The Cranberries con Just My Imagination, uno de sus temas más conocidos. Y también pues con el acicate o incentivo de que ya no podemos escuchar a Dolores por la pérdida que tuvimos no hace mucho. En la semana penúltima, la anterior a esta, os propusimos pioneras del flamenco y aquí pues tres grandes, La Perla, La Niña y La Paquera, por ese orden. En tercer lugar quedó La Perla de Cádiz con una cuarta parte de los votos con su Bulería de los Chavales. En segundo lugar tocaba La Niña de los Peines con su Lorqueña Esquilones de Plata, en el que hacía un guiño a Federico García Lorca, que fueron amigos, y la que ganó con el 38%, o sea, La Niña y La Paquera estuvieron ahí peleando hasta el final, fue La Paquera de Jerez con Maldigo tus ojos verdes. Francisca Méndez Garrido era el nombre concreto de La Paquera de Jerez, que nació el 20 de mayo del 34 en Jerez de la Frontera. Fue una cantaora gitana de flamenco que grabó su primer disco en pizarra con 19 años, con Bulerías y Tientos. Antonio Gallardo le mandaba letras, pero La Paquera no sabía leer y necesitaba mucho tiempo. Su segundo disco lo grabó 4 años después y en él está el tango del poeta gitano Antonio Gallardo Molina, Maldigo tus ojos verdes. La Paquera murió en 2004 con 69 años y con ella una de las cantadoras que, a pesar de tocar todos los palos flamencos, eran las bulerías su fuerte. De ahí su nombre, la reina de la bulería. Este tema es un tiento palo del flamenco cuya copla tiene tres o cuatro versos octosílabos seguidos por un estribillo. Procede del tango flamenco, aunque con un ritmo más lento, por lo de antes se llamaba tango tiento. Y la propuesta de esta semana, como os hemos dicho, eran los carnavales, en el que teníamos tres propuestas de carnavales muy diferentes. Por un lado, de Mardi Gras, teníamos el tema Street Paradise de Earth King, de su segundo álbum de 2005, con el mismo nombre, con un 12%, un poquito rezagado. También teníamos en segundo lugar el Carnaval de São Vicente de Cesárea Évora, de su álbum de 1999, Café Atlántico, con un 16%, y la gran ganadora, la reina de la salsa, casi con los tres cuartas partes de los votos, La vida es un carnaval de Celia Cruz, de su álbum del 97-98, Mi vida es cantar. Celia Caridad Cruz y Alfonso fue una cantante de música tropical conocida como la reina de la samba, aunque tocó muchos otros palos. Desde su participación inicial como vocalista en 1950 en la Sonora Matancera, pasando por su instalación en Estados Unidos tras la Revolución Cubana, hasta su regalo de alma de 2003, que fue el 70º disco póstumo, o sea, 70 discos, ha sido una referencia para la música latina. El tema ganador de esta semana, publicado como sencillo principal del disco de estudio del 98, Mi vida es cantar, fue escrito por Víctor Daniel y producido por Isidro Infante, ganó el premio a la canción tropical del año en los premios Lo Nuestro de 2003. Es sin duda su canción más popular, que ha sido versionada por bastantes intérpretes. La canción arranca de que ella asiste al Carnaval de Canarias con Isaac Delgado en 250.000 espectadores, y a partir de ahí hizo una gran gira, y no os perdéis el vídeo en el que salen bailes interesantes. Y con esta ya cierre del Más de lo Mismo, por mi parte, besos, abrazos, y que disfrutéis de esta semana de carnaval lo que queda. Hasta el próximo lunes, que estaremos aquí, y ya sabéis, emitimos desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas y Radio Oasis de Salamanca. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche. Venga, ser felices. De despedida, Cranberries, La Paquera de Jerez y Celia Cruz. Buena semana, mucha radio y feliz Día de la Radio. soledad de mis noches sin luna, busco los luceros de tus ojos verdes y como una loca repito tu nombre porque tengo miedo de tanto quererte. Suelo de la sea de tus manos, mi carne de flor morena, ¿de qué me puede servir si me atormenta la pena porque no ha de ser para ti? Y este dolor que me muega de verde y es una cruz de pasión, maldigo tus ojos verdes. Pero si me acuerdo de aquella mañana, me dejó sin vía tus ojitos verdes. Y ahora paso por la vía, igual que una maldición, yo que tanto te quería, ya no tengo salvación. Suelo de la sea de tus manos, mi carne de flor morena, ¿de qué me puede servir si me atormenta la pena porque no ha de ser para ti? Y este dolor que me mueve me guarda y es una cruz de pasión, maldigo tus ojos verdes. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Música casual. Hasta luego, Lucas.